gorda espalda. Por toda la mierda que estás hablando. Siendo seleccionados por el destino. Bienvenido, ¿quién quiere escapar de sus problemas? Es la hora de interpretar de tal manera de ser justo. Pues yo sigo escribiendo, a pesar de las peleas de familia yo sigo surgiendo. Será la edad en que la gente desconfía. Después de tantos años robarás y pelearás el día. ¿Cuándo será el minuto en que todo cambie? Esa mente ilegal que cuando sale se transforma en pelambre. Después preguntarás por qué todos quieren matarte, eliminarte, desecharte. Ya no doy más, siempre ignorando el dolor. Siempre que pregunta me gustaría que salga el sol. Pero tú siempre negativo. Es aquel mensaje de la calle que aprendiste a ser más que un esquivo. Dramas y más dramas en rutinas cotidianas. Parece como si esto fuera una maldita plaga para impagar por todos los errores que la gente lo llamaga. Ves como esta maldita vida es como una llaga llena de problemas donde quiera que tú vayas. Cuando te encuentras de frente a esto tú te callas. Parece que no hay salida, no hay camino hacia el huida. Mira lo que es tu vida, mantén la mirada arriba. Falsos comentarios separando a la gente. Cagüines a diarios que llegan un mal oyente. Tu mente está mal, debes reaccionar. Debes darte cuenta que no puedes regresar para arreglar antiguos problemas que terminaron muy mal. Que terminaron muy mal. Estás solo como una flor metido en soledad. Tantos problemas, tantas cosas que molestan. Tanta soledad, tanta cosa que te afecta. Date cuenta, no todas las personas se encuentran a la venta. Crees que el dinero es la felicidad y inventas un estilo de vida en el que solo aparenta ser feliz, pero en el fondo sabes que esto te molesta. Esto de la familia, amistades y amores, al final solo te traen problemas y temores. Crees tenerlo todo y te haces ilusiones hasta que alguien te traiciona y se rompen relaciones. Crees que puedes taparlo todo con tan solo una sonrisa, pero no puedes cambiarlo, ya tu cara se desliza. Realiza tus sueños, te dicen cuando eres pequeño, pero al crecer te das cuenta que son los padres los que lo inventan. Lo que cuenta es aceptar la realidad. La vida es puta, llena de drama, y esa es la verdad. Ya rompiendo esferas, yo estaré en la calle aunque no quieras. Un segundo hogar que solo sale de problemas. Yo, que solo camina, solo que llega te pide más. Más vicios que ya uno no puede parar ya. Caminando tranquilo por la ciudad ya. Lo único que yo quiero es expresar más. Mucha chévere ocasionando líricas. Es la mente más perfecta, es la mente que no falla. Esa mierda, no sabía que mente falla. Tanta realidad, tantos problemas, no me extraña. Yo soy sincero, no me extraña, mierda. Estoy tanto de lo mismo, no le den más vuelta. Me presento criminal y letras. Los problemas solo están a la vuelta. Sí.